Recibiendo a Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, a esta altura de la mañana, en este comienzo de semana, la 36. Ferreira, buen día. Muy buenos días, un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia. Bueno, hace algunos días conversamos en lo previo de una movilización que iba a realizar la FOED por la situación de los trabajadores del sector bodegas, ¿verdad? Que no se llegaba a un acuerdo, a un convenio. ¿Finalmente el panorama cambió? Sí, es así. Nosotros movilizamos el lunes 7 de marzo, una marcha muy, muy buena desde nuestro punto de vista. Así la catalogamos haciendo una valoración en nuestro ejecutivo. Llegamos a las puertas del Ministerio de Trabajo y bueno, y nos encontramos con que la patronal no había asistido a la reunión, producto de que, bueno, esa movilización había provocado la ausencia de la patronal. El Ministerio se comprometió a hacer gestiones a través de los negociadores del grupo a que las empresas volvieran a la mesa de diálogo. Y bueno, y fue así que el jueves de esa misma semana, logramos juntarnos con el sector empleador y el Ministerio. Y bueno, y a partir de ahí, las últimas semanas fueron de intensas negociaciones intercambiando, donde para nosotros fue un logro muy importante lo conquistado en este convenio, porque permite que los trabajadores del sector que han perdido en todos estos años, desde el 2019 para acá, o sea, fecha del último convenio, caducado en diciembre de 2020, habían perdido cerca de un 5%, un 4,82%, permite que a lo largo del convenio nuestros compañeros recuperen ese salario perdido, con correctivos a los 18 meses en un caso y al final de convenio en otro, y con ajustes semestrales. O sea que para nosotros es un logro muy importante haber alcanzado ese acuerdo. ¿De cuántos trabajadores de este sector o subsector aproximadamente, Fernando, estamos hablando? Bueno, nosotros estamos hablando que en Uruguay tenemos hoy unas 150 bodegas de diferente tamaño, ¿verdad? Algunas con mayor cantidad de mano de obra porque incluyen dentro de su plantilla a los trabajadores de la viña, o sea, lo que ellos llaman trabajadores del campo, y los trabajadores industriales. Nosotros estamos hablando de cerca de unos 2.000 trabajadores en el sector, que bueno, que en definitiva van a ser alcanzados por este acuerdo. En algunas bodegas con mayor cantidad de gente, en algunas con menos. Como te decía, algunos trabajadores de las viñas, que si bien tienen un convenio colectivo aparte, también son de la plantilla de dichas bodegas y también con una alta zafralidad de lo que es el periodo de vendimia. Entonces, estamos hablando de un número importante de compañeros que se ven alcanzados por este convenio, que va a llegar hasta julio del 2024. ¿Se puede decir, Fernando, que estos son de los sectores dentro de lo que abarca la bebida, de los más postergados, de los que vienen más atrás, digamos, en cuanto a su nivel de ingresos, las características de su trabajo? Eso es así, o sea, tanto en bodegas como viñas, los trabajadores son los que tienen menor ingreso salarial de lo que es el grupo de bebidas, ¿no? Estamos hablando de que el caso de un peón, cuando ingresa a la actividad de la viña, está apenas por encima de lo que es el laudo mínimo nacional, más allá de que se le acerque o se le pague un ficto de alimentación y vivienda en caso de que no tenga la alimentación en su lugar de trabajo o que no se le dé vivienda en el mismo. Estamos hablando de un promedio de 150 pesos la hora en lo que es bodegas, o sea que estamos hablando de unos 27, 28, 30 mil pesos nominales. Si uno compara con lo que es sector bebidas en su conjunto, sí, sin duda son los que tienen menos ingresos, ¿no? Ahora, en esta situación, con un convenio que tiene ajustes semestrales, casi todos ellos promediando el 3% de cada uno de sus ajustes, con un crecimiento de un 1%, que es lo que marca, digamos, para poder alcanzar esos 5 puntos perdidos, son 4 ajustes casi de un 1% acumulados, en un plazo de 30 meses que tiene el convenio, por lo menos vamos a generar que estos trabajadores de dicho sector no sigan perdiendo salario, que ha sido la lógica durante todos estos años, ¿no? Desde el año 2013 nosotros no teníamos un convenio en el sector, veníamos en votaciones con el ejecutivo y con los patrones, y bueno, y en definitiva esto es un salto de calidad en la negociación colectiva que veníamos reclamando hacía mucho tiempo. También es el sector que donde tenemos más dificultades en organización sindical. Bueno, es muy difícil a veces acercarse a los compañeros, hay empresas que son muy antisindicales, que bueno, que no quieren organización sindical, y eso complica bastante el trabajo de nuestros compañeros vinculados al sector y de nuestra federación a la hora de poder generar mejores condiciones de sindicalización, pero bueno, cada vez que uno mejora esa condición, logra mejores condiciones de negociación en la negociación colectiva. ¿Qué fue lo que, en la evaluación que hacen ustedes, generó ese cambio o generó que las patronales accedieran a un acuerdo? ¿Jugó un papel la movilización o qué elemento incidió? No, nosotros entendemos que sí, que la movilización fue muy importante. O sea, nosotros, obviamente, con el año de pandemia 2020 y parte del 2021, donde las movilizaciones tenían que ser con mucho cuidado, y además con el periodo puente que había alcanzado a este sector bodega, no habíamos tenido movilizaciones en solidaridad con estos compañeros. También estamos hablando que estamos en un periodo, si bien ya terminó cuando estábamos en la negociación, aún estábamos en periodo de vendimia, y bueno, y nuestra federación estaba planteando distintos escenarios de movilización y de lucha como para apoyar a estos compañeros, porque así lo definimos en los últimos congresos que hicimos, en el final del 2019, y algunos congresos de delegados sectoriales en el 20, producto, como te decía, de no poder convocar a cientos de delegados a una asamblea muy grande, hicimos congresos sectoriales y definimos que la prioridad era que la federación apoyara a los compañeros de bodegas y viñas en concretar un convenio colectivo donde la pérdida salarial se viera frenada, y que bueno, que eso fue en definitiva lo que se logró. Así que para nosotros sí, fue un acto fundamental la movilización del lunes 7. Teníamos algunas otras cosas pensadas en caso de que esto no se hubiera dado, este convenio no se hubiera dado. Así que bueno, entendemos que sí, que la movilización y la presencia nuestra apoyando a los compañeros de la bodega fue fundamental para que, bueno, para que el sector entendiera que sí debía devolver a los trabajadores lo perdido, más teniendo en cuenta un año excepcional como fue el 2020, la venta de vinos, que y el 2021, sin ser tan bueno como el 20, también fue de ventas excepcionales, ¿no? Bien, para cerrar, Fernando, en esta semana tan especial, te queríamos preguntar cómo la FOEB está participando, está observando la campaña por el sí rumbo al referéndum del domingo, si ustedes están involucrados, nos imaginamos de alguna manera la campaña. Sí, sin dudas. Nosotros la semana pasada, el jueves pasado, hicimos un acto conjuntamente con los compañeros de COFE, de la Federación ANCAP, con varios sindicatos que integran la COFE, con las coordinadoras de y el comité de base de la zona, más los distintos integrantes de la comisión por el sí. Hicimos un acto final, digamos, a lo que era para nuestros sindicatos, con la presencia, mucha presencia de público. Bueno, propagandísticamente hemos actuado también, hemos participado en varias actividades centrales con propaganda propia de nuestra federación. Ayer nos tocó estar en Salinas como PIT-CNT, haciendo parte de la oratoria en lo que era el final de campaña por el sí en la ciudad de La Costa, o sea que nuestra federación está presente y bueno, va a seguir estando y acompañando, más allá también de haber desarrollado una cantidad importante de pintadas y jornadas de agitación, de barriadas, y bueno, y en definitiva estamos metidos de lleno con lo que es esta campaña por el sí, y bueno, y lo que tiene que ser un triunfo popular el próximo domingo 27, ¿no? Para poder frenar este proyecto de gobierno, que lo que único que ha hecho es avanzar e ir contra los procesos populares y contra los derechos y la conquista de los trabajadores. Así que, como para nosotros es importante mantener los derechos y los logros de los trabajadores en su conjunto, durante todo, que fueron conquistados en base a lucha durante todos estos tiempos, obviamente estamos metidos de lleno en esta campaña y bueno, y vamos a hacer los esfuerzos finales para lograr que el domingo 27 el sí se imponga en la mayor parte de los departamentos. Y le agrego a este tramo final, Fernando, que lo vamos conversando también con protagonistas de distintos ámbitos sociales Ya viene el tema desde hace meses particularmente, pero ahora, bueno, comienza a ser mencionado cada vez más. Tras el referéndum del domingo, se apunta a la reforma de la seguridad social con esa comisión de expertos como uno de los puntos centrales del gobierno. ¿A nivel de la FOEB vienen de alguna manera abordando ese tema o lo tienen previsto tomar? Nosotros tenemos mucha preocupación en ese tema, ¿no? Porque obviamente tenemos una población cercana a la jubilación, tenemos compañeros que han hecho la opción ya de jubilarse haciendo el uso de la ley de cincuentones, o sea que es un escenario bastante, bastante sentido dentro de lo que son los trabajadores de la bebida, ¿no? Y sabiendo además que con los ingresos que tenemos en otros sectores, que no son los que hablábamos anteriormente, la expectativa de jubilación con un monto medianamente importante, entendemos que bueno, que esta reforma va a rebajar esos montos, ¿no? Lo que va a hacer que muchos trabajadores mayores no quieran hacer uso del derecho jubilatorio. Entonces nosotros lo vemos con preocupación, porque además la reforma de la seguridad social va a implicar otras cosas que no es solo la jubilación, y tiene que ver con todos los beneficios que el BPS nos brinda a los trabajadores, ya sea desde los lentes, a la cobertura médica cuando tenemos un accidente laboral. O sea, hay que empezar a explicar a los compañeros que cuando se ingresa una reforma de este tipo, lo que hay son recortes de todos los beneficios de lo que nuclea la seguridad social. Tendemos a pensar que es solo la jubilación, pero en verdad es más que la jubilación. Tiene un montón de temas en el medio que evidentemente hacen que tengamos que preocuparnos como trabajadores. Probablemente una vez que esté ingresado el proyecto, quizás ahí hubo alguna forma, digamos, no nos dimos cuenta cuando impugnamos los artículos de la ley de urgente consideración, la Comisión de Expertos de Seguridad Social hubiera sido un artículo que deberíamos haber tenido en cuenta, pero bueno, esta comisión igual ya trabajó, ya hizo su propuesta, y bueno, la expectativa de lo que presente el Poder Ejecutivo al Parlamento, y bueno, una vez que eso esté plasmado, creo que ahí empezaremos una serie de charlas con los compañeros para ponerlos al tanto de lo que eso implica, de lo que puede llegar a ser en caso de concretarse, y bueno, quizás estemos pensando en un nuevo plebiscito hacia adelante. Por eso es fundamental también, para frenar este tipo de avances, que el domingo que viene triunfe el sí. Bien. Fernando Ferreira, presidente de FOEB, gracias por estos minutos con Radio Centenario. No, gracias a ustedes por llamar y a las órdenes. Hasta pronto.